Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Este es El Costado Izquierdo, el sexto disco de Estelares. Empezamos a recorrerlo con Rimbaud. Este disco de Estelares fue producido artísticamente por Víctor Bertamoni, el guitarrista de la banda. Contó con la participación de Fernando Somalea como baterista a lo largo de todo el trabajo. Dos o más son las alas del Nobel Halcón. La que no ves es el ala de su corazón. Y las montañas rugen y lo ven. De turistas lo aplaude a rabiar y cruza la campiña entrevistando al sol. Abandonó las ruinas. frágiles de la ciudad. Sus cuerpos se agitan como el ala del halcón, atravesando mitos como el ala del halcón, y cruza la campiña entrevistando al sol. Abandonó las ruinas de su viejo temor. Se agitan como el ala del halcón, atravesando mitos como el ala del halcón, y cruza la campiña entrevistando al sol. Abandonó las ruinas de su viejo temor, de su viejo, y cruza la campiña entrevistando al sol. Abandonó las ruinas de su viejo temor, de su viejo temor. En el disco de Estelares participaron además Sebastián Escofet, Ale Sergi y también el español Enrique Bumburi en esta canción, Aleluya. Hoy sobre el pinar se puede ver la lengua del cielo. Ves, es noche frente al mar y estás aquí. Yo me acostumbré a abandonar casi todo lo bello. Siempre el temor sobre mí y vos aquí. Supe ser un vendaval de aves errantes. Es que tú sabes más de mí que yo de mí. Subo, se ve un candil y en tus brazos ya soy una estrella. Es que tú sabes más de mí que yo de mí.